Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Son las 9 y 5 de la mañana y empezamos otro programa de La Rayuela, el programa 231. Les contamos un poco de la agenda que tenemos hoy, algunos eventos en la Casa de la Cultura. Tenemos el Miski Fest 2, del cual hemos tenido entrevistas a varios de sus participantes durante estos días. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la segunda edición del Miski Fest, una propuesta alternativa para resistir, único festival ecuatoriano orientado a la cultura regional post-digital, denominada también Folclore Electrónico o Global Bass. El evento concluye a las 2 de la mañana y con una duración de 8 horas. Empezará a las 18 horas de hoy en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. Participarán Mateo Kickman, Atahualpa, Carolina Arroba, Quisoxis, Fidel El Jury, Lascivio Bohemia, Andés Machine Pinteiro, Señales Tahuapaca, Huanchaca y Cosmic Cat. No lo olviden, amigos, este evento tiene un costo de $10 y durará 8 horas a partir de las 6 de la tarde. También tenemos el Rock Miñahui 20. La Casa de la Cultura y el Taller de Experimentos Alquimio Musicales Teatrales Perros Callejeros invitan a las jornadas académicas del Rock Miñahui 20. Este evento contará con la presencia de los grupos Mortal Decisión, No Token, The Casualities, Narcosis, Curare, Vomitorium e Igor y Casa. Este evento se realizará hoy a partir de las 4:30 de la tarde en el Parque El Arbolito, junto a la Casa de la Cultura. Les presentamos también la obra El Éxodo de Yangana, a cargo del Teatro Nacional, del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, en el Teatro Nacional, hoy a las 19 horas. Será el estreno de esta obra de Ángel Felicísimo Rojas, interpretada por el Teatro Ensayo. Por segunda ocasión en este año, el Teatro Ensayo, grupo emblemático de la institución, estrenará esta obra de teatro y danza, basada en esta novela homónima de Ángel Felicísimo Rojas. Esta obra se elaboró según el método de creación colectiva, bajo la dirección del maestro Antonio Ordóñez, en los códigos del teatro y danza. La coreografía es una creación de Marisa Cretenier y el elenco está constituido por 13 actores y actrices. Les recordamos que el estreno será hoy a las 19 horas en el Teatro Nacional, con entrada libre. También les presentamos la obra Cómo matar un recuerdo, que se presentará hoy a las 19:30 en la sala El Triciclo de Artes Escénicas, ubicada en el segundo piso del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura. Esta obra es presentada por el colectivo teatral El Viaje y la institución. Se trata de el amor de un hombre a una mujer que le hizo sentir un perdedor, lo cual le hace descubrir su traición y tomará una decisión fatal. El evento se realizará en la sala El Triciclo, como dijimos, de la Casa de la Cultura. El valor de la entrada general es de $10. También les presentamos la obra La Pachamama Habló por su Voz, un evento que contará con música, danza, video y radionovela. Se entregará radionovelas gratis a todos los asistentes. Este evento se realizará este domingo 3 de diciembre a partir de las 17 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta,

busqué la respuesta, la verdad. Adentro está, adentro está. Es el amuleto, es el amuleto. Ese amuleto enterrado está. Es el amuleto, es el amuleto. Ese amuleto, el que hay que sacar. Bien, buenos días, amigas, amigos. Y nosotros estamos ya en La Rayuela. Comenzamos con música, por supuesto. Hoy, viernes, último día de la semana ya. Uh-huh. Estamos en otro mes, diciembre. Primero de diciembre es el día de hoy. Y pues nuestro programa 231. Mil gracias a ustedes, su sintonía, amigas, amigos. Estamos ya junto a nuestros compañeros de equipo, iniciando esta jornada de labores, esta jornada para acompañarles a ustedes, para compartir estas notas, esta agenda cultural, estas actividades que tiene el arte, que tiene la cultura. Entre ellos vamos a compartir, por ejemplo, con ustedes, a propósito de las fiestas de Quito, leyendas del Ecuador, leyendas quiteñas, ¿no? Uh-huh. Cuando decimos esto también, queremos invitarles a ustedes a algunos de nuestros actividades, de nuestros actos que hay aquí en la Casa de la Cultura. El día de hoy sí. Tenemos uno en especial, Francisco, y queremos que usted con sus parientes, con sus vecinos, vengan y sean parte de estos eventos. Amigos, amigos, bienvenidos siempre a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, pasábamos al comienzo del programa una lista de eventos, de programas que tenemos hoy, ¿no? Como dijimos, tenemos el Mishki Fest 2 hoy a partir de las 18 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura. Es música electrónica fusionado con ritmos latinoamericanos y nacionales de varios artistas. El Rock Miñahui 20, que lo dijimos, se va a celebrar también a partir de las 4 y media de la tarde en el Parque El Arbolito, con bandas como Mortal Decisión, No Token e Igor y Casa. Tenemos la presentación de la obra El Éxodo de Yangana, que es hoy el estreno a las 7 de la noche en el Teatro Nacional. Como comentábamos, esta obra basada en la novela de Ángel Felicísimo Rojas, ¿no? Así es. Muy conocida. La presentación de la obra Cómo Matar un Recuerdo también, que es hoy a las 19:30 en la Sala del Triciclo, Sala de Artes Escénicas, aquí en la Casa de la Cultura. Y también les comentábamos de La Pachamama Habló por su Voz, otra obra que contará con música, danza, video y radionovelas, a partir de las 5 de la tarde en el Teatro de Metro Aguilera Malta, el día del domingo, 3 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Qué bien. Va a resultar difícil escoger, ¿no? Escoger a cuál vamos. Qué bien, Mishki Fest. Ya en su edición número 2, esta es una coproducción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos. Bueno, por otro lado queremos contarles a ustedes, tengo en mis manos este libro producido por la Casa de la Cultura Ajeno Amanecer, que tiene que ver con violencia y discapacidad, y son algunos relatos, Francisco, que tiene que ver con esta realidad que también tiene nuestro país, ¿no? Sí. Solo permítanme a ustedes, darles a conocer su prólogo y el porqué de este libro. Y dice de esta manera: cumpliendo con su rol social y comprometida con las necesidades de expresión de todos los sectores del país, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, se complace en apoyar la publicación de Ajeno Amanecer, este libro que recoge los relatos ganadores del concurso general Rumiñahui para personas con discapacidad. Este libro formó parte de la campaña orientada a terminar con los maltratos y abusos, especialmente sexuales, que sufren niñas, niños y mujeres con discapacidad y que casi nunca son denunciados por temor, pues, a represalias, ¿no? Claro. En estas páginas de este libro, los casos de abuso suman 13, pero sabemos que afuera son miles. De ahí la necesidad de que un puñado de valerosos afectados hablen por aquellos que durante toda su vida han sido víctimas de apodos, de insultos, de vejaciones, de bromas, entre comillas, que lejos de despertar risas han causado severos traumas y han afectado su autoestima. Los maltratos físicos y psicológicos no son algo normal. Amigas, amigos, gracias a la Asociación de Personas con Discapacidad, Unámonos, los lectores de este libro tomarán conciencia de ello. Más que en las propuestas literarias, es necesario reparar en dolorosas historias humanas. Así es que, pues, amigas, amigos, este libro, producido, como decíamos, por la Casa de la Cultura Ajeno Amanecer, sobre violencia y discapacidad, está ya al alcance de todos. Quizás a Panchito, durante la mañana, pues, escojamos un relato al azar y podamos compartir con nuestro público. 9:20 a.m. Don Vicente Moya, vamos a la música. Woo!

Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Fundación Mandrágora invita al 14º encuentro. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. De la mañana con 34 minutos, amigas y amigos. Un abrazo a nuestro Vicente Moya, nuestro compañero, nuestro director de cabina, desde donde realmente se opera todo lo que son consolas, todo lo que tiene que ver con la parte técnica. Gracias, Vicente. Bueno, habíamos dicho ya, está con nosotros Jamie Jaime. Ella es productora independiente de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos parece importante conversar con ella. Queremos saber un poquito más. ¿Quién es Jamie Jaime? ¿Cierto? Así es. Muy buenos días, Jamie. Bienvenida. Muy buenos días para Beatriz y para Francisco. Muchas gracias por esta invitación y también para Vicente, que está allá en controles. Muy bien. Cuéntanos un poco de ti y cómo te involucraste en la casa, en la radio. Sí, bueno, es una anécdota muy linda porque cuando yo vine para Ecuador, que es hace ya 3 años... buscaba dónde está un centro cultural, dónde hay una radio, y vine a conocer la radio de la Casa de la Cultura. Dejé un proyecto que se llama Carnavalito y estaba así siempre como preguntando qué ha pasado, qué respuesta hay, ¿no? Entonces me vinculaba mucho por también el tema de la danza, porque mi hija estuvo 1 año en Metrodanza. Y estoy muy contenta porque la oferta cultural que hay en Quito es amplia, es la mayor parte gratuita. Y está al acceso de las comunidades, porque no es solamente acá en el centro, sino también en el sur, en el norte. Así me enteré de la Casa de la Cultura. Perfecto. Y bueno, tú dices, la oferta cultural es amplia, está en toda la ciudad, inclusive en la parte periférica, en fin. Cuando tú llegas acá, ya te incorporas un poquito a esta, ya presentas un proyecto. ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué sigue después de esto? ¿Cómo, a qué hora te dicen, mira, tu proyecto está aceptado, ven para acá? Sí, bueno, eso ha sido después de 2 años, porque me salió otra oferta en el Ministerio de Salud Pública. Entonces, como esta respuesta no era muy pronto, acepté la otra oferta, pero no era algo que tuviera que se relacionara con mi profesión. Entonces estaba más en una oficina, en atención al usuario, y me enviaron a trabajar a una zona rural que se llama la parroquia de Pintat. Entonces estaba en el centro de salud de Pintat y dije, bueno, ya será el momento, ¿no?, de esto. Y en febrero del año pasado he renunciado a este trabajo porque ya estaba como muy agotada y decía, no, quiero trabajar más en comunicación. Y me vine nuevamente a la radio de la Casa de la Cultura, traje nuevamente el proyecto y ese día me dieron la respuesta. Entonces ahí quedé súper contenta porque me dice el magíster Patricio Álvaro, me dice, bueno, me gusta tu proyecto, lo leyó, ¿y en qué horario te gustaría hacer el programa? Entonces así como que me dio una respuesta como, ¿en qué horario? Yo dije, bueno, los sábados, porque los niños los sábados están ya sin sus tareas, sin su escuela. Y me incluyó en la parrilla de programación, pero yo le dije, pero dame un mes para hacer el vestido radial del programa, producir y convocar a los niños. Claro. Qué bien, para nosotros igual, que ahora somos compañeros, pues, de Jamie. Ha sido una experiencia bastante halagadora tenerla como compañera. Conocemos un poco de su vida y ciertamente tan propositiva, vemos el trato con los niños, en fin. Y sí, ¿no? Le dimos bienvenida y muchos abrazos desde el inicio. Eso es bueno. Ahora cuéntanos un poquito, ¿por qué Carnavalito? Bueno, Carnavalito es un proyecto infantil que inicia en Cúcuta, Colombia. Cúcuta es una ciudad frontera con Venezuela, en donde las problemáticas infantiles son muy difíciles. Estamos hablando de abuso sexual, trata de niños, trabajo infantil, mendicidad, maltrato físico, verbal, psicológico con las niñas y los niños. Y en ese tiempo mi hija tenía 5 años y todos los días colocaba yo la radio para escuchar noticias y era: violaron a una niña de tantos meses, violaron a, desaparecieron a esta niña, le quemaron las manos. Y yo empecé a sentir mucho miedo porque yo decía: ¿en qué momento un extraño o un conocido o una profesora me le hace daño a mi niña? ¿Sí? Uh-huh. Y empecé a buscar. Bueno, ¿y dónde hay talleres? ¿Dónde hay psicólogos? ¿Dónde hay programas de radio? ¿Dónde hay programas de televisión? Y en esta ciudad no había. Lo más que había, lo más cercano, era la Bebeteca, que era en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, que es la biblioteca de la ciudad, en donde hacían talleres de lectura, talleres de manualidades. La Bebeteca es como una un taller para madres y padres que están en estado de gestación o que ya sus niños son bebés, entonces para que sepan cómo leerles a los niños. Y ahí nace Carnavalito. Entonces yo empiezo a escribir el proyecto pensándome en cómo le voy a explicar a mi hija que está en un mundo que tiene un montón de dificultades, pero que porque tenga eso no tiene que dejarse de llenar de miedo, sino que tiene que saber cómo protegerse, saber cómo interactuar con los adultos, con los otros niños. Ahí nace Carnavalito. Y lo hicimos por primera vez en la radio comunitaria Cují Radio, que es una radio que inició así también como con pocos recursos, con la iniciativa de unas comunidades, y ahí hacíamos Carnavalitos sábados y domingos. Perfecto, cuéntanos más del horario, ¿qué presentas exactamente en Carnavalito, no? Sí, bueno, entonces aquí en Ecuador, un tiempo estuve haciéndolo los lunes, este programa, en la radio también comunitaria, pero es una radio online que se llama Huambra Radio. Es de unos jóvenes aquí que me han sorprendido porque trabajan el tema de la comunicación desde las comunidades. Pero era muy difícil por el tema de que es un proyecto yo no diría autosostenible, sino que quiere ser más bien autosostenible, que quiere tener una interdependencia con madres, con instituciones públicas, privadas. Entonces hacía el programa por 6 meses ahí, pero no podía yo sostenerme, no tenía una entrada económica. Entonces acá en la radio de la Casa de la Cultura sí se aperturaron las puertas para que yo pueda hacer los talleres, para que pueda hacer actividades con ellos y el programa. Lo realizamos todos los sábados de 10 de la mañana a 11 de la mañana y los temas que trabajamos son de desarrollo infantil. Entonces con el primer grupo que estamos desde el vacacional, que fue en julio, iniciamos a ver quién soy yo. Porque es una pregunta que nunca perderá vigencia, es una pregunta que siempre debemos hacerla en cualquier etapa de nuestra vida. Y que el niño y la niña se pregunte quién soy yo en una edad de 6, 10, 12 años, les permite que ellos vayan dándose cuenta en el medio que se desenvuelven y cómo ellos quieren ser en ese medio. Es importante esto, porque en realidad hay muy poca producción de programas para niños y realizados con niños, es decir, sí, desde su sentir, desde su pensamiento, ¿no? Tú les has, hemos podido mirar, hay un poquito de dinámica grupal antes del programa. Sí, bueno, el taller se desarrolla a través de juegos cooperativos. El enfoque que tiene estos juegos cooperativos se llama socioafectivo. Entonces es solo desde la experiencia que ellos pueden dar respuesta a las preguntas generadoras que yo les planteo. Entonces, por ejemplo, jugamos un juego que se llama la vaca con manchas, ¿sí? Entonces vamos haciendo el juego con mi nombre y yo digo: Jamie, la vaca sin manchas, llama a Beatriz, la vaca sin manchas. ¿Sí? Entonces Beatriz me responde y le lanza la pelota a otra persona. Pero si ese otro niño se llega a equivocar, entonces con un lápiz de ojos le hacemos una mancha. Entonces ya cuando vuelve a empezar, dice: Jamie, la vaca con una mancha, llama, por ejemplo, a Beatriz, la vaca sin mancha. ¿Sí? Pero entonces en la medida que ellos van haciendo el juego y vivenciándolo, ellos van mostrando que no les gusta a veces equivocarse. Ahí yo pongo la pregunta generadora. ¿Por qué no nos podemos equivocar? ¿O te gusta equivocarte? No. ¿Por qué? Porque me ponen mala nota, porque me regañan mis papás. Entonces decimos, desde el niño le estamos creando ese miedo a equivocarse. Y cuando nos equivocamos es donde aprendemos. Cuando nos equivocamos es donde podemos decir, lo voy a volver a hacer, pero ya no pasando por este mismo camino, sino por otro camino. Jamie, y a eso habría que sumar también esa, ¿qué diría yo? Esa competitividad excesiva, ese deseo de competir, sí, entre guaguas, ¿no? Muchísimo. Entonces los juegos cooperativos buscan es que ellos se apoyen, es que trabajemos en equipo, nos ayudemos. Si a mí se me olvidó decir la vaca con manchas, entonces el otro no me dice como que está mal, sino me dice es, me ayuda, me hace como decimos en Colombia, me sopla o me pone la polla, ¿no? Entonces, cuando se hace ese juego, pensando en que todos nos podemos apoyar, empiezan a reducir la competencia. Qué interesante eso. Sí, porque es muy fuerte cómo el sistema nos ha inculcado que debemos competir. O sea, yo lo noto. Ser los mejores, destacar siempre. Yo lo noto, o sea, cotidianamente, ¿no? Hasta para entrar al bus. Yo quiero ser el primero. Gracias. Yo contesto primero. Y ser el primero está bien, ser el primero. O sea, no tampoco está mal. Sino cuando yo soy el primero pisoteando al otro, ¿qué me lleva a mí? ¿Qué me queda, no? Sí. Claro, ¿cómo construimos mal unas relaciones de violencia? Porque entonces ahí nace todo ese tema del enfoque también que es otro componente del proyecto, que es el enfoque no violento. Eso se llama ahimsa. Es una palabra hindú en sánscrito que significa no ser violentos o no tener ninguna agresión con el otro. Siempre que mis acciones sean sin daño. O sea, también si es posible mi pensamiento, ¿no? Porque hasta con el pensamiento generamos una opinión del otro. Y aunque algunas personas no crean, pero neurológicamente sí afecta al otro. Es como que el otro siente, esta persona está hablando mal de mí o está pensando mal de mí, ¿sí? Entonces, mire cómo es de sutil ese trabajo con los niños. Y los niños perciben más claro eso. Los niños saben quién les quiere de verdad. Yo tengo un niño que quiero mucho y ha sido un poco difícil, o más que de difícil, interesante trabajar con él. Porque él, desde que llegó al taller, decía, es que yo todo lo he hecho a perder. Y todo lo que hacía era a propósito para echar a perder las cosas. Entonces en la cabina les decía yo, deben estar quietitos para que no se escuche, que movemos los micrófonos. Entonces movía el micrófono, pegaba en la mesa, se metía debajo de la mesa. Y yo, ¿qué hago? Sí, entonces le abrazaba siempre. Y ahí también entra un componente bien interesante que también vamos a conversar, es el tema de los mantras. Entonces le cantaba un mantra que solo le escuchara a él para que él se tranquilice. Un mantra. ¿Qué es un mantra? Sí. Un mantra es un sonido cuántico que nos permite concentrarnos y que nos permite que nuestra mente esté concentrada en una cosita. ¿Y qué es en lo que se va a concentrar? En el amor. Man literalmente significa mente. Y tra significa liberación, entonces sería la liberación de la mente. Porque nuestra mente está constantemente pensando en muchas cosas al tiempo. Una cosa pensamos, otra cosa sentimos, otra cosa hacemos, otra cosa decimos. Entonces todo ese montón de confusión nos lleva a estar cansados, nos lleva a perder energía, nos lleva a que estemos muy confundidos y no sepamos qué decisión tomar. Entonces hacer un mantra, que es como algo que yo trato de hacer todos los días, me permite concentrar mi mente, ¿sí? Y hace que las niñas y los niños también puedan concentrar su mente. Qué interesante. Esta mañana estamos conversando con Jamie Jaime, productora independiente de Radio Casa de la Cultura y, por supuesto, productora del programa infantil Carnavalito. Pero igualmente, tú estás vinculada con otros espacios, ¿no? Decíamos, el Centro Cultural Govindas. Te preguntaba yo a ti, ¿cuál es tu participación y qué es Govindas? Sí, bueno, el Centro Cultural Govindas es un lugar en donde compartimos parte de la cultura védica, en donde se ofrecen talleres de yoga, de cuencos tibetanos, de lectura del Bhagavad Gita, cursos de comida vegetariana y vegana. Es un centro cultural en donde la cultura védica, que es una cultura originaria de la India, nos permite darnos cuenta que si hago un viaje al interior de mi ser, yo puedo descubrir qué es lo que me duele, cuáles son las heridas que yo tengo del pasado que no me permiten avanzar o que a veces me están llevando a que esté en un estado delicado de salud o a que esté como con algún tipo de enfermedad, de algún tipo de herida. Yo le llamaría más herida, porque en sí la enfermedad como tal, el dolor como tal, son cosas que nosotros mismos nos creamos. Y allí, en el Centro Cultural Govindas, yo participo como madre. Madre es el calificativo que nos dan a las mujeres, y a los hombres se les da el calificativo de prabhu o devoto. El prabhu es la persona que también está, o sea, lo que queremos es servir a Dios. Y ese servir a Dios tiene unas características, que debe ser amoroso, debe ser desinteresado e inmotivado. Amoroso con todas las especies vivientes. O sea, no es como que yo te amo solo a ti porque tú me amas a mí. O yo te amo a ti y a los animales les golpeo, ¿sí? Uh-huh. O les encierro, les encarcelo, ¿no? No, es con todo. Hasta con una piedra, porque en esa piedra también hay una entidad viviente, ¿sí?, que está viviendo esa experiencia de piedra. Y participo como madre o como devota porque empecé a hacer este caminar, bueno, desde el 2012 en Colombia, porque me sentía vacía, me sentía que mi vida, o sea, como que tenía todo, pero en sí no tenía nada, me sentía sola y me di cuenta que lo que necesitaba era empezar a tener una relación con Dios. Uh-huh. Cuéntanos más de esto. Hablas mucho de la filosofía hindú, del misticismo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Qué practicas sí. tú? Sí, bueno, yo practico yoga. Hay varias clases de yoga, ¿sí? El que más conocemos es el Hatha Yoga, que es el yoga para el cuerpo, en donde hacemos unas asanas, que son posiciones que permiten que mi cuerpo se relaje y pueda entrar en esa conexión con Dios de una manera más sencilla. Pero también está el Bhakti Yoga, que el uh-huh. Bhakti Yoga es ese servicio amoroso que yo presto a los demás. Uh-huh. ¿Cómo lo prestamos en el templo? En el templo lo prestamos, o ahí en el Centro Cultural Govindas. Desde barrer un pasillo, hasta dar una charla, hasta dar una clase de yoga, ¿sí?, y que sea amoroso, porque puede que yo barra la calle y diga, uy, pero yo soy comunicadora social, y barriendo acá esta casa, o lavando acá estas ollas, porque es otro de los servicios, como uh-huh. que cuando uno está empezando, más te encomiendan. Claro. Entonces, para aprender a servir, también sí, ser humilde, ¿no? Ay, sí, entonces claro. Eso es a veces un tanto complicado, porque tenemos un ego, y sí. El ego nos dice, tú eres mujer, tú eres colombiana, tú eres profesional, eres madre, eres esposa. Y cuando tienes todos esos estatus, claro. te deben tratar de cierta manera y tú también debes tratar a los demás de otra manera, ¿sí? Uh-huh. Y lo que queremos con este caminar hacia adentro es que la humildad pueda realmente llenarnos de ese amor. Y guiarnos, ¿no? Siempre en nuestra vida. Y de esa compasión, y que sea inmotivado, entonces como que por barrer esa calle, o por barrer este pasillo, o por lavar estas ollas, no te vamos a pagar, porque casi siempre uno está haciendo algo para recibir otra cosa a cambio, ¿no? Claro, entonces, es tu servicio a Dios, entonces empezar a comprender eso mentalmente, pero más que mentalmente a sentirlo, es lo que te empieza a llenar de conflicto, y el conflicto uh-huh. es cuando no estamos como de acuerdo con lo que hay adentro o afuera, ¿sí? Claro. Y ese conflicto nos permite evolucionar, nos permite decir, bueno, tengo que hacer un chic aquí arriba y aquí abajo en mi corazón para decir, ya lo quiero realizar y me voy a sentir alegre. Ah, eso también es otra cosa, no, lo debemos hacer con alegría, ¿sí? No es como que estoy barriendo ahí, ¡ay, me tocó! Claro. No tiene sentido. Claro, eso no es el sentido. Sí. Bueno, esta mañana estamos con Jaime y Jaime, y sí resulta grato conocerle un poco más, Esto mismo que nos comparte con tanta generosidad, ¿no? Ahora yo miro ahí una fundita que me ha llamado mucho la atención. Así es. ¿De qué se trata, Jamie? Porque el otro día, pues también tenías... es una... ¿Qué les digo yo? Es una cuerda con un montón de como semillas. Un rosario, ¿no? Que sería, sí, el pero no es, ¿no? Claro. Pero explícanos, por favor. Bueno, entonces van a imaginarse allá en casita eso, como si fuera un rosario, pero este trae 108 pepitas. Entonces, en las culturas milenarias, como también en el Zen, en estas culturas de Oriente, cantar mantras, repetir una frase, te permite, como decía anteriormente, concentrar tu mente. Entonces, este rosario de 108 pepitas se llama yapas. Uh-huh. Las yapas te permiten a ti llevar la cuenta de los mantras que vas cantando en el día. La idea que nos sugiere nuestro maestro espiritual es que hagamos 16 rondas, o sea, 16 veces pasemos por las 108 pepitas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el pulgar y el corazón, y el índice no debe tocar las pepitas, porque el dedo índice es el dedo que más señala, es el dedo que más está apuntando a como los otros. Como acusando también, eso, ¿no? Sí. Entonces, tiene todos esos detalles también. Entonces, empezamos a decir Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y ahí paso a la otra pepita. Y vuelvo y repito este mantra. Este mantra está conformado por esas palabras Hare. Hare es la energía femenina de Dios. Es Radha. Es ver una mujer hermosa que es la amada de Dios, ¿sí? Uh-huh. Y Krishna es uno de los nombres de Dios, ¿sí? Como Krishna, como Radha, como Rama, como Govinda, ¿sí? Dependiendo en el pasatiempo que Dios haya estado, recibe un nombre. Cuando él era chiquitito, esta imagen, esta idea de Dios, le gustaba mucho la mantequilla. Entonces él se iba donde su mamá y robaba mantequilla, ¿sí? Le decían el ladrón de mantequilla. Y entonces ahí recibe este nombre de Govinda, porque él cuida a las vaquitas, porque las vaquitas le dan leche. En la India no se comen las vacas, claro, son sagradas, porque también es una extensión de Dios, y entonces él las cuida. Y Rama ha sido también cuando viene él a encarnarse en una corporalidad, así como Jesucristo se encarnó, sí. Rama también. Entonces, por eso en el mantra se dice Hare Krishna y se dice Hare Rama, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es, oh Señor, déjame ser un instrumento de tu amor. Lo podemos hacer en español. Entonces, las personas que tienen un poquito de rechazo a las pronunciaciones en otros idiomas, lo pueden decir en español. Por ejemplo, San Francisco de Asís decía una hermosa oración, ¿no? Donde haya odio, yo lleve amor. Donde haya tristeza, lleve yo alegría. Déjame ser un instrumento de tu amor. Entonces eso me ha causado también mucha curiosidad, porque los maestros, todos han conocido este conocimiento y lo han dicho de una manera que, dependiendo la cultura, lo podamos comprender. Entonces, si te viene mejor decir, oh Señor, déjame ser un instrumento de tu amor, lo decimos. Y si los queremos decir en sánscrito, entonces también lo pronunciamos. ¡Qué maravilla! Muy interesante. Jamie, mil gracias. Queríamos, como última pregunta, pues consultarte. ¿Qué viene ahora en Carnavalito? ¿Estás en algún proyecto en especial? ¿Qué están haciendo? Sí, estamos viviendo la época de la Navidad. La Navidad en nuestra cultura latinoamericana, aunque no sea originaria, ¿sí?, de nuestra cultura, ya son muchos, muchos años que hemos venido celebrando el nacimiento del Niño Dios. Y para las niñas y los niños, la Navidad es una época que les alegra, es una época que están contentos con los villancicos. Entonces, para este sábado, bueno, hablaremos de fiestas de Quito, porque estamos en esta época, claro, también. Las puertas, justo. Sí, hoy está el pregón en Chimbacalle. Entonces se vienen unas actividades lindas, como es la novena de aguinaldos por la radio, los villancicos, tenemos un villancico que hemos modificado en donde se hace un llamado al gobierno, digamos así, colombiano y ecuatoriano, porque dice, si la Virgen fuera de Ipiales y San José colombiano, el niño Jesús sería un niño colombo ecuatoriano. Le digo adaptación porque cuando estábamos en Cúcuta estaba toda la pelea entre Uribe Vélez y Chávez. Y los niños sienten toda esa tensión. Claro. Entonces nosotros decíamos, era si la Virgen fuera de Ureña, que es uno de los estados ahí de Venezuela, y San José cucuteño, el niño Jesús sería colombo venezolano. Qué lindo. Entonces como ahora estamos al otro lado del mundo, le hemos hecho esa adaptación y es más haciendo el llamado a los gobiernos para que nos veamos como hermanos, a los adultos para que dejemos la xenofobia, para que nos demos cuenta que somos uno, que estamos interrelacionados por una fuerza más grande que es el amor. Qué maravilla. Para nosotros como Rayuela sería realmente lindísimo poder tener a tu grupo, a todos, ¿no? Los chicos de Carnavalito acá en nuestro programa. Te lo dejamos planteado. Ah, bueno, genial. Y lo conversamos, vemos una hora tal vez en la tarde, claro, tal vez en la mañana, y hagámoslo. Tengo mucha curiosidad de conocer. Interesante, ¿no? Sí. ¿Qué piensan ellos, claro, ¿no? ¿Cómo actúan? ¿Qué piensan? Sí. ¿Qué dicen ellos de esta oportunidad que tienen acá? Sí. Se sienten muy, muy contentos y siempre es una experiencia como primera, ¿no? Porque cada programa es como si fuera el primero. Entonces estamos trabajando temas diferentes, a veces vienen unos niños, a veces vienen otros, entonces entre ellos deben acoplarse como equipo y producir. Y yo estoy solo en la facilitación, estoy ahí facilitando para que esto sea para ellos divertido. Jamie, mil gracias tu tiempo, gracias por estar con nosotros, siempre es grato conversar contigo y por supuesto que viva Carnavalito y que vivan las fiestas de Quito. ¡Que viva! Muchas gracias, Pachita. Vamos a la pausa y luego volvemos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? Este hospital, ¿quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. El Éxodo de Yangana. El Éxodo de Yangana. Una obra del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, basada en la obra de Ángel Felicísimo Rojas. Bajo la dirección del maestro Antonio Ordóñez y coreografía de Marisa Cretenieve. El éxodo de todo un pueblo que se ve obligado a partir de su terruño porque ha sido despojado de sus tierras, de su agua, de sus campos ejidales. Viernes, 1 de diciembre, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Éxodo de Yangana. Entrada libre. Su sonido. Su historia. Amigos y amigas, le invitamos al concierto del año. Al 12º Festival del Requinto en homenaje a Homero y Drobo. Este concierto se vestirá de gala y se llevará a cabo el viernes 1 de diciembre de este año. Sala de conciertos, Casa de la Música, 20 horas. Estarán presentes los mejores exponentes de este instrumento. De Colombia, Anderson Burbano. De Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Víctor Armijos. Y Mario Andrés Gutiérrez. ¡Los esperamos! ¡Y que viva Quito! Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. ¡Caballito! Mishki Fest 2, 1 de diciembre. Ahora, Casa de la Cultura, con el auspicio de Mejor Sonido. Criaturas inconcebibles merodeaban la tierra. Los amos blancos hicieron de llamar a nuestras chozas, a nuestras tierras, a nuestras piedras. ¡Ciudad! Rock Miñahui, 20 años, Puma, Hondor Sol, con Muscalia, Chancro Duro, Metamorfosis, las cuerdas asesinas de Lucho Pelucho y el Negro Acosta, la Logia Marginal, Mortal Decisión, Mortero de Ambato, poesía, danza, teatro, música étnica, con Luis Pichamba, Ímulo de Peguche, Sáchilas de Tolón Pelé, Tamé, Teatro de Artesanos de Guayaquil y Los Perros Callejeros. Domingo 3 de diciembre, a partir de las 10 horas, Parque de la Cultura, El Arbolito. Rock Miñahui, 20 años, Puma, Cóndor, Sol. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Estamos de regreso ya en La Rayuela, son las 10 de la mañana con 2 minutos. Y qué bueno, puntualísimos están con nosotros Patricio y Edward. Ustedes ya los conocen acá, gente con un compromiso, ciertamente con la música, con el arte, con las comunidades de nuestro país. Y hace unos días, pues conversábamos con ellos sobre... charlar un poco sobre estas actitudes un poquito, muy colonialistas, ¿no?, que todavía nos quedan y que nos pesan y que nos hacen daño. Patricio, Edward, bienvenidos, gracias por estar acá. Bueno, a Patricio yo creo que ya no cabe presentación porque es dueño de casa ya, pero Edward, cuéntanos un poquito, cuéntanos de ti, cuéntanos cuál es tu actividad. ¿Cuál es tu convencimiento aquí en la vida? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, soy Eduardo Mayorga. Vengo desarrollando trabajo de gestión cultural más o menos unos 15 años. Trabajo en el gobierno de la provincia de Pichincha. En un tiempo trabajé en la Dirección de Cultura. En este momento estoy trabajando en la asesoría de plurinacionalidad e interculturalidad. Trabajo precioso que me ha tocado. Nos ha tocado explorar cosas duras, cosas lindas, pero a la larga necesitamos tener conciencia de que tenemos un país plurinacional, intercultural, de que la Constitución no se equivoca cuando en el 2008 se tuvo este gran triunfo de que se reconozca el país como tal. Esto nos ha permitido, obviamente, visibilizar cosas importantes desde el punto de vista legal, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista, bueno, tenemos un montón desde la sociología, que nos permiten ya ir haciendo reconocimientos reales del pueblo negro, del pueblo indígena, ¿sí?, de nosotros como tal, como mestizos, porque también a veces los mestizos también como que estamos desconectados de quiénes somos, de dónde provenimos. En un país con tanta riqueza de patrimonios inmateriales y materiales, en algún momento en la radio mismo comentaba de una ocasión en checa, cuando conversábamos con un levantamiento que hicimos, levantamiento de patrimonios de ahí, decíamos, se escarba en la tierra y se encuentra patrimonio. Uh-huh. Uno se sienta a conversar con alguien y encuentra patrimonio. Es así de rico nuestro país, y creo que es un poco este comenzar a enfrentar, primero hacia con nosotros mismos, y también enfrentar con todos estos mecanismos que tenemos desde la política, mecanismos que tenemos desde las comunidades, y sobre todo que sean las organizaciones sociales quienes comiencen a despertar esa necesidad del reconocimiento de quienes son. ¿Por qué hasta ahora, Patricio, bienvenido? Muchas gracias, Rachita, muchas gracias. ¿Por qué hasta ahora todavía pues nos resistimos a asumirnos como mestizos? Bueno, ahí creo que se cruzan un montón de líneas. Para, claro. Que me la pone bien difícil la bachita de entrada. Cuando hacemos los talleres desde el gobierno de la provincia de Pichincha con la comunidad, solemos tener una entrada, dejamos un capítulo, la influencia de la cultura quichua en la construcción de nuestra identidad. Entonces a algunas personas les choca, dicen, no, ¿cómo así? Y después empezamos a decir, ¿qué decimos cuando tenemos frío? A chachay, a rarray, a tatay. O si no, ñaña, darás viendo al guagua que ya voy a volver, dicen, ¿cierto? O sea, completo. Ñaña, hermana, claro. Amarcando del verbo marcana del quichua, que ya voy a volver, esa concepción del tiempo circular del pueblo quichua. Entonces digo, o sea, por más que lo neguemos, tenemos una fuerte influencia, eso como una entrada nomás. Pero lo otro es las entradas de las otras culturas que han tenido contacto con nuestra vida, con nuestra construcción. Y ahí suelo decir yo, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Mandinga, de claro. Una, porque tenemos una serie de entradas. Y les digo otro ejemplo así rapidito, les digo, vean compas, me dicen, vamos a hacer un festival para defender nuestra identidad cultural, porque sí, yo digo, chévere, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo hacemos ese festival? Si verás, esta noche te mando un WhatsApp, chateamos y te mando un link que revises. Y digo, y eso es parte de la ancestralidad que pretendemos defender. Y cuando vamos a la presentación, digo, que suene mi pingullo con un micrófono SM, Shure, SM no sé cuánto, y unos cuantos de salida. Digo, y todo eso es ancestral, discúlpenme, o sea. Entonces, ¿qué es lo que llegamos a construir una figura de un arbolito en la pizarra con unas raíces, ¿no? Digo, si le borro las raíces, viene un viento de otras culturas, ¿qué pasa con ese arbolito? Se cae, va como pelotita por la calle. Pero si asentamos esas raíces, si las fortalecemos, podrá venir cualquier viento de las culturas del mundo, nos movemos a un lado a otro, pero ese árbol sigue fuerte y sigue creciendo. Digo, algo así somos nosotros. Con el conocimiento, con el reconocimiento de nuestras raíces, podemos disfrutar de todas las culturas del mundo. A mí me encanta Bach, Vivaldi, los Beatles y todo. Y no dejo de amar la tonada del San Juanito, el Celtaspe y el Capisca. Entonces digo, con un fuerte conocimiento, con una fuerte conciencia de nuestras raíces, podemos disfrutar de la vida, disfrutar de todas las culturas del mundo y salir fortalecidos en el proceso. Hace ya algunos años he insistido mucho en esto de la interculturalidad, y decirlo como que suena fácil, ¿cierto? Pero Edward, ¿qué es la interculturalidad y cómo tejer esas, ¿qué diría yo?, esas raíces para que sea mucho más fuerte, pero además que exista claridad, ¿no?, en esto de la interculturalidad. Bueno, la interculturalidad no creo que tengamos que tomarla como algo tan mítico, más bien creo que es un proceso que se ha venido dando no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. El ser intercultural implica que nosotros tengamos relación con otras culturas, vengan de donde vengan, no solo en nuestro país, porque acá hay mucha riqueza, hay una profundidad terriblemente grande, pero también tenemos las migraciones, tanto internas como externas, son muy grandes también acá. Ahora ya tenemos poblaciones cubanas, poblaciones venezolanas. Anteriormente los desplazados de Colombia, en fin. Y todos ellos también están interactuando con nosotros, y no solo interactúan con el mestizo, también interactúan con nuestra gente andina, interactúan con nuestra gente negra. y posiblemente también venga gente negra de Colombia, de Venezuela, de Cuba, que también tienen otras estructuras. O sea, estos intercambios siempre se han estado dando, no son desconocidos. Lo importante es comenzar a tener el respeto por cada una, o sea, entender de que el otro existe. Cuando nosotros entendemos que el otro existe, no se trata de tolerarle, porque la tolerancia me parece una palabra hasta grosera. Así es. ¿Sí? Sino es entender que existe el otro. Cuando yo entiendo que existe el otro, hay el espacio del otro y yo convivo con el otro. Entonces ya se generan los procesos de respeto, se generan los procesos de intercambio, de gustos también, porque no podemos decir que a todo nos gusta o todo nos disgusta, pues es una cosa de compartir. Sabes, hemos insistido mucho durante algunos años en esto del respeto a la diferencia, ¿no? Uh-huh. Es decir, si tú piensas diferente a mí, no eres mi enemigo, no eres, ni yo soy la tuya, o sea, no somos enemigos, simplemente te gusta algo diferente. Y a mí me gusta algo diferente a lo tuyo, es igual. Pero claro, ahora que te estoy escuchando esto, llega un momento en que no es una cuestión ni con, ¿cómo te digo? No es con los negros, no es con los, con los asiáticos, no. Es una cuestión con el ser humano como tal, ¿no? Es decir, la no aceptación, porque tenemos esa, ahí sí vendría esta cuestión, esa actitud de colonialistas, es decir, es lo que yo digo, cuando yo digo, y además en mi espacio, ¿no?, donde yo pueda tener un poco la rienda para manejar todo. Y eso es lo que no debemos un poco alimentar, ¿no? Lo que pasa es que tenemos también un concepto, una concepción desde el eurocentrismo, ¿no? Una educación que fue diseñada para eso, o sea, nuestra uh-huh. educación, cómo se fue conformando, y nosotros adoptamos ese tipo de educación, una educación que de alguna u otra manera se asimila mucho a una fábrica, ¿sí? La campana de la fábrica es la campana de cambio de hora de la escuela, la concentración de los niños en un aula es la concentración de un grupo obrero en una zona específica de trabajo, los horarios, ¿sí? El supervisor, el profesor, ¿no es cierto? El poder. Es exactamente prácticamente una reproducción de la educación con respecto a lo que se necesita en ese momento. En ese momento, con la revolución industrial que apareció en un momento determinado de nuestra vida, la educación se tuvo que formar para generar obreros. Ahora ha cambiado un poquito. Ahora necesitamos técnicos, ¿no es cierto? Ah, necesitamos, eso hemos cambiado el obrero por el que maneja ya la tecnología, pero no hemos cambiado mucho la estructura educativa. Entonces esa estructura educativa también nos genera este tipo de colonización, este tipo de una forma de proceder, que todo tiene una regla y todo está dirigido al capital. Nada está dirigido a la libertad, nada está dirigido hacia yo crear o yo defender. La gente, lamentablemente, me he topado con situaciones que son tristes, ¿no? De que organizaciones culturales, sociales, prefiere, como decíamos en un momento, blanquearse, ¿sí? O amestizarse. Antes que respetar, porque eso es más fácil. Siempre es más fácil acomodarse, siempre es más fácil perderse, mimetizarse, antes que defender lo que el distinto. Que soy distinto. Entonces, por eso se está perdiendo el quichua. Pero también es perverso, porque solo se aprobó el quichua y el shuar en la Constitución. Pero tenemos, si no mal me equivoco, tal vez me pueda equivocar, pero son 15 o 16 naciones en el país. Y cada una tiene un idioma, cada una tiene una concepción diferente de sus estructuras, tiene cultura. Sí, de acuerdo. Porque, claro, es decir, nos seguimos quedando con dos o con tres o con cuatro lenguas o con cuatro etnias. ¿Y qué pasó con las demás? Es decir, tampoco estamos aplicando alguna interculturalidad. Y esto no pasa solo a nivel de grupos étnicos, por así decirlo. No me gusta mucho la palabra. Uh-huh. Sino, como hablábamos con Edward, de grupos sociales, de estructuras sociales. Hace poco, nosotros estamos llevando un proceso en Sangolquí. Y hay un taller de graffiti con los jovencitos. Para empezar, la comunidad del sector Al principio decía que hay que meter los presos y a estos. Y luego de un proceso que se generó, ya los chicos trabajan dentro del monumento. Mañana, sábado, van a hacer un mural de graffiti dentro del monumento a Rumiñahui. Para mí es fantástico. Pero ¿a qué me iba este sentido de discriminación? Hace 15 días hicimos una pintada con los chicos en la parte exterior del Coliseo de San Golquí. Entonces estábamos pintando los chicos ahí con sus tarritos de pintura y todo, y habían hecho los bocetos y todo para armar la pared. Y estábamos con Carmita, que me acompañó, y unos 25 chicos ahí pintando. Cuando de pronto llegó primero un policía motorizado, después ya fueron tres, y no exagero porque yo tomé fotos de todo eso, después llegó un camión. O sea, un bus de esos que tienen la puerta abierta atrás, con dos filas de policías. No tuvieron trabajo porque los chicos seguían pintando. Más bien me pareció un acto de provocación venir a plantarse delante de los chicos que no hacían nada malo, nada más que plasmar su arte. O sea, ese sentido de discriminación, de prejuicio contra determinados grupos sociales, qué decir de la comunidad negra que ha sido siempre prejuiciada y discriminada, persiste, y es un trabajo largo. Para nosotros es lindo trabajar en esta área de plurinacionalidad, pero es un trabajo duro, larguísimo. Antes de darle la palabra a Francisco, solo una consulta. ¿Por qué no hablar de etnias y más bien dirigida al pato, ¿no? Uh-huh. Y sí, estos movimientos sociales, estos movimientos de personas que se agrupan para hacer determinada actividad. Claro, en cierto modo, cuando se refieren a los grupos culturales ancestrales, los quichos, los cayambi, todos los, la gente utiliza. Por eso es lo que no me gusta mucho, usar la palabra etnia con ciertos tonos discriminatorios. Peyorativo, de pronto. Peyorativo. Entonces, igual ocurre con la palabra folclore. O sea, y cuando yo recuerdo el nacimiento de la palabra folclore, que este señor Thompson, me parece que fue en Inglaterra, que cuando iban a colonizar, a robar en África, los ingleses iban a robar en África el oro, el marfil y todo eso, encontraron que no solo había oro y marfil, sino que había danzas, música, lengua. Entonces ellos llamaron en una revista en 1840 y pico, les llamaron "Encontramos folclore". Entonces lo que hacían los ingleses era cultura, y lo que hacen los pueblos con una gradita más abajo o muchas gradas más abajo se llama folclore. Todos esos términos que usan los antropólogos, esas cosas, a mí me, esto es muy personal, mí no me gusta. Y alguien decía igual carga respecto a arte, por ejemplo, y artesanía, ¿no? Ellos hacen arte. Y nosotros, los de acá, artesanía. Claro, lo que pasa es que dentro de la cultura, obviamente, tenemos que pensar que esto es totalmente dinámico, dialéctico. ¿Y qué va? No se detiene, no para, y cada vez evoluciona. Si nosotros nos quedamos con, o sea, es muy bonito la nostalgia, y es muy bonito también tener las bases y raíces. Claro. Pero esto evoluciona. ¿Cómo un joven se conquista con lo suyo si no puede evolucionar? Entonces, es evidente que nosotros tenemos que permitir que esto también se desarrolle y que esto también tenga mayores alcances, para que justamente se desaparezca estas palabras peyorativas de descalificar un arte u otro, o descalificar una cultura u otra, ¿no? Porque al reconocer que existe el distinto, yo me puedo ubicar en eso. Perfecto. ¿Y qué puede hacer el gobierno local y nacional para cambiar estas realidades desde la educación, ¿no? Desde nuestros niños, ¿qué se puede hacer? Bueno, creo que nosotros, como gobierno de la provincia de Pichincha, estamos empeñados en un trabajo en el que estamos un poco, se puede decir, queriendo hacer locuras, ¿no? Cuando nosotros establecemos la plurinacionalidad como una fuente fundamental del cambio, es cuando nosotros le podemos dar a las organizaciones sociales la capacidad de gestionar sus propias capacidades de decidir sobre un presupuesto, decidir sobre una obra, decidir sobre qué es lo que le interesa a esa organización. cuando nosotros tenemos la facultad de generar políticas públicas que garanticen el trabajo de la gente. Porque una cosa es ser intercultural, sí, ya nos intercambiamos, hacemos relaciones, pero ¿dónde en la ley? O ya tenemos en la Constitución que somos un país plurinacional, pero ¿cómo aplicamos en los reglamentos? ¿Cómo aplicamos en las instituciones públicas que se garantice esa forma de relación que existe entre, en este caso, que es la población y el Estado? O más bien, digamos, la parte gubernamental, ¿no?, donde se encuentran las instituciones. Entonces, obviamente, cuando nosotros logramos hacer este proceso, que los gobiernos se conviertan en gobiernos plurinacionales, donde nosotros podamos garantizar que el pueblo negro, que el pueblo runa, ¿sí?, tengan el acceso, ¿sí?, a decidir sobre sus vidas. Nadie les dé decidiendo, porque si no seguimos construyendo piscinas donde no hay agua. Y otra cosa para complementar lo que dice Edward con respecto a la inquietud de Francisco, también en nuestra propuesta está muchos procesos de capacitación. Si bien no podemos incidir en el currículum de las escuelas, de los colegios, sí hemos encontrado en los procesos de capacitación comunitaria un mecanismo de incidencia para ir cambiando la mentalidad de las personas, pero claro, uno va aprendiendo en el camino. Voy a poner un ejemplo, hicimos un taller recién de fotografía y comunicación alternativa en un colegio de Sangolquí, y claro, los chicos contentos porque se les enseñó a utilizar los celulares para hacer videos, fotografías, ya con otra intención, una intención artística, una intención de que esos contenidos tengan un mensaje, como decían los chicos, que relaten una historia cuando hicieron la clausura. Pero el error que cometimos ahí fue el siguiente, yo lo confieso, no tengo por qué ocultarlo, fue que cuando invitamos ese día a las autoridades, nos acompañaron y dijo la señora rectora, las autoridades dijeron, no entendíamos de qué era el taller. Ahora que vemos la muestra, recién lo comprendemos. Entonces me parece que nosotros no deberíamos trabajar solo con los chicos, sino también con las autoridades, con los maestros y todo eso, para ir cambiando. Una parte de ese video que mostraron los chicos, ellos hicieron un noticiero y presentaron una pantalla, y para los otros chicos del colegio. Y en una decía, ¿por qué te pintas el cabello? Entre ellos se entrevistaba, entre chicas. Decía, bueno, es que sí, a mí no me gusta pintarme el cabello. Y una chica dijo, simplemente porque es mi derecho y quiero expresarme a través de la pintura de mi cabello. Eso es todo. Entonces las autoridades, fantástico, ahí viendo. Recién comprendían otro tipo de procesos. Entonces creo que uno de los errores que cometimos en esta acción fue no trabajar también en conjunto, con el taller que se ha integrado con autoridades, con maestros y con los chicos. Pero creo que estos procesos, Bachita, Francisco, de capacitación, tenemos un gran presupuesto, no digamos en cifras, una gran capacidad de accionar muchísimos talleres. Ahorita estamos financiando 31 procesos de capacitación comunitaria que se han llevado en estos últimos meses, solo en los últimos 4 meses. Entonces, con compañeros en Sangolquí está haciéndose graffiti, rock, guitarra rock, batería rock, pero también danza tradicional, música tradicional. Estamos con los chicos, como digo, en los colegios, con lenguajes alternativos para la comunicación. En fin, tenemos en Curipungo, tenemos un grupo de señoras que están haciendo gastronomía. Es una comuna de Sangolquí para arriba, bien bonita. Nosotros vamos a aprovechar para invitarles desde ya. Sería bueno, ¿no?, hacernos una agenda con nuestros amigos para que puedan invitar a grupos a de estas personas que han trabajado con ustedes, y que nos den testimonio, que nos cuenten con su propia voz qué pasó antes, qué aprendieron, qué ha pasado con ellas, cuál fue la convocatoria, hay una trascendencia al hacer estos talleres, o no, en fin, es decir, sería muy enriquecedor escucharlas, ¿no? Nos comprometemos a estar en contacto. Bueno, sin duda, no solo la capacitación ha sido uno de los pilares de nuestro trabajo, sino, obviamente, es el primer paso que nosotros siempre hemos dicho, es escuchar a las comunidades. Cuando vamos a una comunidad, no vamos a decirle que les vamos a dar tal cosa o que quieren que hagan. O sea, es escuchar, ver la necesidad, y es la comunidad quien dice, mira, sería bueno hacer esto. Entonces tratamos de, en lo posible, eso se cumpla. Pero básicamente es la formación, ¿no? Es la capacitación, claro. Situaciones que necesitan irse conectando al medio que es más exigente. Hoy nos dejaron esto como que la meritocracia tiene que ser lo más alto, y hemos descalificado mucho la experiencia de la gente. Así es. Entonces, sí. Es necesario que la gente se siga formando. Pero también hemos pensado en la otra parte, ¿no? Tenemos grandes eventos o de alguna manera son manifestaciones culturales que tienen ya larga trayectoria. Ponerles un ejemplo, este 31 de diciembre, la concha acústica de la Villa Flora cumple 30 años ininterrumpidos de hacer heavy metal en ese lugar. Claro. Entonces tiene toda una historia, todo un proceso, todo un trabajo de 30 años, la gente del sur del cielo ha sacrificado muchísimo. El día de mañana, por ejemplo, ya se está realizando el primer encuentro de abuelos y abuelas en la ciudad de afroecuatorianos, ¿no? De abuelos y abuelas afroecuatorianos, que va a ser en la ciudad del Juncal, ¿sí? Que el Ministerio de Cultura está, ellos están, nosotros estamos apoyándoles en algunos. ¿Van ustedes a lo de mañana? Sí, nosotros tenemos una representación del pueblo negro de la provincia de Pichincha. El pueblo negro de la provincia de Pichincha no solo está concentrado en Quito, pues como creeríamos, ¿no? Como sectores de Carapungo, Cárcel en Bajo, claro, la bota de todos esos sectores. Así es. Nosotros tenemos población, va una delegación de gente que hay en Puerto Quito. Tenemos nosotros gente en Puerto Quito, población negra, y de hecho con abuelos y abuelas, costumbres, gente que emigró. De hecho son los primeros pobladores de Puerto Quito. Puerto Quito fue primero poblado por pueblo negro. Uh-huh. Que ellos a través del río Esmeraldas fueron ríos navegables que tenemos ahí, el río Silanche, está el río Caoní, ¿sí? Que por eso se llamó Puerto Quito, era el primer puerto cercano a Quito, porque claro. Esos eran ríos navegables, y esa gente llegó allá, colonizó selva. Ellos te cuentan, dicen, nuestros primeros vecinos era la culebra, era el puma, era el jaguar, o sea, vivían al peligro de esos animales también, eran selva a selva. Estamos hablando de hace 70 años más o menos, colonizado ese sector. Entonces, esta población negra se fue acomodando, se fue acostumbrando también a ese sector. Fueron generando, trayendo su cultura desde Esmeraldas, fueron perpetuando un poco sus costumbres, pero también fueron adaptando otras, porque las condiciones también eran otras, ¿no? O sea, las exigencias de clima es diferente, hay otras cosas que comer, en fin, ¿no? Entonces todo eso hay que contar. Y lo impresionante que fue, ¿no? Que para nosotros fue un reto. En el mapeo que se tenía realizado por el Ministerio de Cultura, Puerto Quito no aparecía. O sea, ni siquiera la gente negra que entendía en el tema. No lo conocía. No conocíamos que teníamos población negra en Puerto Quito. Entonces, por eso qué importante es que también desde los ministerios se relacionen con los gobiernos más cercanos a la población. Claro. Junta parroquial, el municipio, los gobiernos provinciales, que somos los cercanos a la población. Nosotros podemos decir dónde están las cosas, porque nosotros vamos a territorio. Es la gran diferencia de quien hace la política pública. Entonces sí es importante tener esta interrelación entre los gobiernos también, es un llamado de atención a nosotros mismos. 10 de la mañana con 30 minutos, esta mañana nos acompaña Patricio Robalino, Edward Mayorga, que realmente, ¿qué les digo yo? Siempre aprendemos. Claro. Y nos alegra, amigas, amigos, poder compartir con ustedes, ¿no? Porque de eso se trata. Quien dice que ya todo lo sabe, quien dice que todo lo domina, pues realmente pensamos que no está en nada. Esto del aprendizaje es un proceso continuo. Yo creo que hasta el mismo día que estiras la pata, como decimos popularmente, ¿no es cierto? Vamos a hacer una pequeña pausa de nuestra media hora y concluimos este encuentro en unos minutos más. Paola, por favor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cultura, arte, patrimonio, historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. Criaturas inconcebibles merodeaban la tierra. Los amos blancos hicieron de llamar a nuestras chozas, a nuestras tierras, a nuestras piedras. ¡Ciudad! Rock Miñahui, 20 años, Puma, Cóndor Sol, con Muscalia, Chancro Duro, Metamorfosis, las cuerdas asesinas de Lucho Pelucho y el Negro Acosta, la Logia Marginal, Mortal Decisión, Mortero de Ambato, poesía, danza, teatro, música étnica, con Luis Pichamba, Ímulo de Peguche, Sáchilas de Tolón Pelé, Tamé, Teatro de Artesanos de Guayaquil y Los Perros Callejeros. Domingo 3 de diciembre, a partir de las 10 horas, Parque de la Cultura, El Arbolito. Rock Miñahui, 20 años, Puma, Cóndor, Sol. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Cuando descubres que estás embarazada, te cambia la vida en un minuto. Y en un minuto puedes cambiar la vida de tu bebé. Hazle un regalo. Hazte la prueba de VIH. La prueba es gratuita en todos nuestros centros de salud. Hazte la prueba. Y recuerda, una gota puede evitar la transmisión de VIH a tu bebé. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hasta la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Vale. Y bueno, estamos aquí conversando fuera de micrófonos también. Uh-huh. Ahora nos cuenta Edward que él es rockero, siempre ha sido rockero y es parte de esta celebración, digamos así, ¿no? Desde la Concha Acústica. Y nosotros queremos, le hemos pedido realmente hacer un programa dedicado a estos 30 años de resistencia, diríamos. Así es que sería lindísimo que vengan estos rockeros, que nos conversen cómo inició, qué ha pasado en estos 30 años, ¿no? Porque también debieron haber persecuciones, o sea, persecuciones con... Desde cortadas de cabello hasta... Con aquel loquito que estuvo en la presidencia. Fue en el tiempo de Bucarán, fue una cosa terrible, o sea... ha habido de todo, ha habido... ¿Quién es mejor que los líderes de Azul del Cielo, que de pronto se ojalá me oyera Diego y Cristian? Pues por supuesto voy a hablar con ellos. Por favor, nos encantaría que vengan y podamos conversar con ellos sobre este proceso, ¿no? Ya. Y un espacio emblemático también. Ahora estamos celebrando las fiestas de Quito. Y entonces, hemos tenido durante toda esta semana, miren, hay personas que dicen, pero ¿por qué hacen programas de esto? Pero si están celebrando un encuentro sangriento, una matanza, ¿qué celebran? ¿Qué les pasa a nosotros? En fin, cualquier cosa. Hay que hacer más bien eventos de resistencia, ¿no? De esto. Hay otros que dicen, está bien. Es un producto de un mestizaje, de un... Ahora hemos, supongo que tú igual, Pancho, hemos escuchado con atención lo que ha dicho Edward, lo que ha dicho Pato. Y sí, pues la vida continúa, ¿no? Es un proceso dinámico. Yo recuerdo siempre unas palabras de Nelson Riascos cuando decía, bueno, o sea, no nos hagamos los muy puros, ¿no? Porque sería un poco como que ahora queramos cocinar en reverbero habiendo cocinas de gas, pues, o sea. O las eléctricas. O las de ahora las de producción, ¿no? ¿Qué dicen ustedes de esto? Porque yo, por ejemplo, tengo una invitación para este pato para el día 5. Uh-huh. Nosotros hemos querido, que queremos hacer un programa especial al cual estás invitado, Edward, igualmente, con mucho afecto. Y hemos dicho, ¿cómo podemos hacer un programa especial desde la radio? Por ejemplo, una partida de 40 aquí. En vivo y en directo, con un relator, claro, con gente contando cachos, perfecto, ¿no? Unos pasacalles por aquí, unos capiscas, lo que es decir, nuestra música, una anécdota, qué sé yo. ¿Qué dicen ustedes de eso y del mestizaje? ¿Y hay que hacerlo o no? A ver, queremos oír eso. A mí personalmente me encanta. Y eso que yo soy chagra. Yo creo que sí, esta discusión también algún momento me la plantearon. Entonces, bueno, yo decía, sí, por correcto, es la Fundación Española de la ciudad de Quito. De hecho, creo que la fundaron mucho más al sur porque no alcanzaron a llegar por acá. Pero, bueno, eso tuvo una etapa. Pero el apropiamiento de los quiteños, exacto, hizo que nosotros hagamos la fiesta nuestra, pues. Entonces, cuando yo recuerdo de infante, había tradiciones. O sea, qué bonito que era que el barrio se organizaba, el barrio contrataba la orquesta. Toda la mañana los muchachos jugábamos indoor fútbol, se jugaba el boli, se hacía los ensacados, se hacía los juegos, se hacían ollas encantadas, la cuchara con huevo, el claro, del tomate, todas esas cosas que eran tradicionales y que de algún modo las hemos más bien ido como desplazando, cuando la esencia de lo que nosotros construimos, porque eso es un proceso, como les decía, la cultura se va construyendo. La cultura también se va dinamizando y va teniendo también un proceso más de cambio, ¿no? Pero cuando nosotros le convertimos en algo como lo que hemos visto en el último tiempo, grandes concentraciones masivas en un lugar en otro a ver un espectáculo extranjero, que es bonito, está bien, también tiene su espacio, yo creo que eso no lo podemos descalificar, pero ¿por qué no continuar con...? ¿Por qué le estamos quitando la organización a las comunidades? Así es. Cuando la comunidad es perfectamente capaz de seguir organizando para sus barrios, para tener familiaridad, para tener protección, para tener cuidado, conocerse, saber quién está en tu barrio. Iba a decir eso, es decir, estamos quitando el protagonismo al barrio, a la minga. No, a la solidaridad, a la vecindad. Y recuerda, yo siempre voy, soy medio terco yo, verás. ¿De dónde aprendimos? Solidaridad, ranti-ranti, prestamanos, de la cultura quichua. Claro. Eso nos fue legado, nos fue transmitido, no hay que negarlo. Y es el sentido colectivo del trabajo, como decía Edward, todos a trazar la canchita de fútbol en la calle, cerrando la vía, que es un acto de suyo, imagínate, ya es un acto de resistencia, claro, este un poco es mi barrio, ¿no? Pero claro, hoy podrías ir preso también, este tipo de cosas, ¿no? Claro. O sea, la ley, la normativa también está cortando tradiciones, estamos un poco locos, ¿no? Entonces creo que debemos estos espacios irlos recuperando, pero como ciudadanía, irlos recuperando como ese apropiamiento, soy quiteño. Como dice el chagra, pues soy vivido en Quito, claro. Y aquí esto es nuestro, claro. Y creo que los quiteños tienen que tener la responsabilidad de hacer su fiesta. Claro que sí. Y vivir la fiesta en comunidad, vivir la fiesta en su barrio, disfrutarla. O sea, si nos fundaron los españoles, de pronto por la ley desaparecieron los toros, lo que sea. Todos tenían un espacio determinado en esta historia de construcción de nuestras fiestas. Oye, ¿qué más derecho que el que se respete tu deseo, tu gusto, puede existir en la tierra? Por supuesto. Es decir, no deseo, es suficiente, no deseo, no me gusta, o sí me gusta, sí quiero. Es decir, yo creo que hay que volver y con fuerza esto de defender nuestro derecho a decidir qué queremos. Y como ¿no? tú dices, claro, o sea, recuperar esos hechos simples de la vida, Edward también lo acaba de plantear, o sea, las grandes concentraciones de suyo son magníficas, a quien no le gusta estar viendo un gran artista ahí, estamos entre 5.000, 3.000, Pero eso es lo uno. Lo otro es los hechos sencillos: una partida de 40, un chiste, una broma, un juego, un bailecito, un pasacalle, una cantada. Creo que desde los aspectos más sencillos de la vida se va construyendo la vida. O sea, a veces uno piensa que la vida de uno va a ser genial si participa de grandes cosas, y no. Es el abrazo de un amigo, la sonrisa, el cariño, el afecto, una llamada, un mensaje, un compartir un chocolate, algo, una bonita. Es lo más. ¿Y entonces qué hacemos, amigos? Festejamos la fiesta con cachos, con pasacalles y con todo. Que claro, mucho más recordar. O sea, yo sí, ahí sí soy nostálgico. O sea, yo decía, sí, tenemos que retomar las fiestas de Quito. De hecho, en mi casa. Tienes que aceptar el bar. En mi casa va a haber lo tradicional. O sea, uno de mis amigos del canelacito, el 40, claro. Tienes que aceptar que cuando ya pasamos los 60 empezamos a ser nostálgicos. Esto pasaste tú, ¿no? Yo sigo siendo nostálgico, te apoyo, Matita. Cordialmente invitados. Y no es una cuestión solo porque estamos al aire, no, les esperamos. Muchas gracias. Y por supuesto, a ustedes. Yo quiero hacer un llamado público a don Enrique. Enrique, ¿qué? Bolaños, ya me acordé, perdón. A don Enrique Bolaños, él es un amigo oyente, nos ha acompañado desde hace mucho tiempo. Y yo sé que a usted, don Enrique, le gustaría estar con nosotros y contar unos cachos. Desde ya invitados. Y a ustedes, amigas, amigos, ¿quiere contar un cacho? ¿Quiere recordar una anécdota? ¿O quiere venir a cantar aquí unos pasacalles? Bienvenidos. Esta radio es de todas, de todos. Es la casa de todos, ¿no? Quiero agradecer inmensamente a Edward Mayorga. Un abrazo. Esta es tu casa, Edward. El Pato es un poco ya copropietario, dueño y administrador. Es espacio, y todo. Aquí. Claro. Pues queremos agradecer ese compromiso que ustedes tienen con la cultura, con nuestra gente, ¿no? Qué lindo. Qué lindo, y no se cansen, porque esto hay camino para largo, ¿cierto? Rachita, al despedirnos, pegando la palabra a Edward, quisiéramos hacer unos pequeños anuncios muy chiquitos. Por favor, con mucho gusto. El día de mañana, a las 10 de la mañana, tenemos el encuentro intercultural en el Monumento a la Resistencia Indígena en el Cantón Rumiñahui. Es una actividad totalmente gratuita, van a participar todos los compañeros, los chicos, los jóvenes, las personas que han participado en los talleres de capacitación en el Cantón Rumiñahui, llevados a cabo por el gobierno de Pichincha, y va a haber música, danza, graffiti en vivo, hip hop, rock, todo esto desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Perfecto. Y Edward también tiene un par de invitaciones del Pueblo Negro también. Tenemos algunas actividades, realmente el día de mañana vamos a estar con actividades que se suman a las fiestas de Quito también. En la ferroviaria vamos a tener también un proceso que van a ser claro, de barrio, se está recuperando ese tema. Va a haber un proyecto que se llama Mamita Obrera, que están trabajando mucho con las organizaciones de la ferroviaria. Entonces, por ahí la compañera Dolores Nazar, que es la que está trabajando ese proceso, inicia también su proyecto el día de mañana en la ferroviaria. Invitados toda la gente de la ferroviaria, haga participe, va a haber juegos tradicionales, va a haber lindo fútbol, va a haber lecuaboli, va a haber baile, va a haber todo lo que las fiestas de Quito la requieren. Tenemos también mañana un encuentro muy muy chévere, un encuentro de mujeres rockeras, Muestra tu Esencia, en el Parque Las Diversidades, donde fue Factory. Entonces, ahí va a haber también la muestra del rock, no solo se hace por los hombres, sino también por las mujeres. Y tenemos grandes artistas, es un concierto de rock de las mujeres, para las mujeres. Y obviamente también los hombres vamos a disfrutar muchísimo de eso. Pero que son solo bandas de mujeres. La mayor parte son bandas femeninas. Es impresionante. O al menos la vocalista es femenina, pero hay una presencia femenina. Y de hecho, también se trabaja mucho en los derechos de la mujer, que eso creo que es importante, porque la discriminación de ser mujer ya es un problema, pero de ser mujer rockera ya es doble problema. Entonces creo que estamos trabajando también en chévere. Cuando hacemos el programa es muy curioso, porque se van uniendo cosas, qué bueno que así sea, celebramos eso. Finalmente tenemos el evento también allá, como les decía, en el Juncal. Van a estar este gran encuentro de abuelos y abuelas del Pueblo Negro, va la delegación de la provincia de Pichincha, que va nuestra delegación hacia allá, y que bueno, vamos a estar muy bien representados para este gran encuentro de abuelos y abuelas, donde se va a, de alguna manera, a escuchar, a oír, a sentir lo que el pueblo negro nos tiene que decir a través de sus abuelos y abuelas. Quiero repetir estas palabras: nuestros abuelos y abuelas del pueblo negro se están muriendo. Y algún pensador decía, José Chalá decía, que cuando un abuelo o abuela negro mueren es como cuando a nosotros se nos queman las bibliotecas. Ellos son la esencia de la cultura negra. Entonces tenemos que comenzar a tener un registro de lo que ellos hacen, porque si no se está perdiendo y las nuevas generaciones no van a tener esas lindas historias que el pueblo negro tiene que contar. Y la última, rapidito, estamos aprovechando. El 9 de diciembre, el sábado 9 de diciembre, estamos en la comuna Cuajara, aquí en la provincia de Imbabura, en un trabajo entre varias provincias con los gobiernos locales, parroquiales, cantonales. Vamos a hacer el Festival de la Bomba. 30 grupos de todas las comunidades de la cuenca del río Mira van a estar desde las 9 de la mañana. Estación Carchi hasta la... ¿Qué? ¿Dura? Todos ellos. Música lanza para poner en valor el trabajo sobre la bomba como manifestación del pueblo negro que se está luchando por la patrimonialización de la bomba. Entonces, este evento también los invitamos el sábado 9 de diciembre, el que quiera ir a la comuna de Cuajara, una horita de Ibarra y un bucecito se los lleva a Cuajara, y tendremos durante todo el día el desfile de 30 grupos de bomba originarios de ahí, de la cuenca del río Mira. Toda ¡qué la maravilla! Cuenca. Así que invitados. Muy lindo. Muchas gracias nuevamente a ustedes. Gracias, esta es su casa y pues un abrazo siempre. Muchas gracias. Vamos entonces, Pau, con más música y retornamos después con la Rayuela, ¿no? Y nuestro siguiente entrevistado.

que viva Quito. 11:25, 20 minutos, y hoy estoy pasándome un poquito, 20 minutos, amigas y amigos. Y bueno, seguimos con nuestra agenda. Por cierto, Francisco, tuvimos la llamada de nuestro amigo oyente, don Enrique Bolaños, quien nos estaba escuchando, y pues él ha aceptado la invitación a esta partida de 40 con cachitos y todo. Bien, muy bien, muchas gracias. Buenísimo. Le agradecemos mucho, para nosotros será un placer recibirlo acá, pues, en nuestra cabina, ¿no es cierto? Sí, el martes 5 vamos a hacer un programa especial por las fiestas, ¿no? Desde Robert las 40. 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Exacto, con nuestros invitados, partida de 40 con narración, cachos, anécdotas de todo, música, ¿no? Música en vivo, Diego. Música en vivo. También queremos también decirles a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio, a través de en la página web de la radio de la Casa de la Cultura, que toda esta información la estaremos dando las próximas horas y el día lunes, para de una vez tener confirmados los datos y que las personas que nos van a colaborar también estén pendientes. Claro que sí, Diego. Vamos, bueno, ya vamos Y por cierto, perdón, detalles, transmitiremos en vivo por arroba radiodifusora CC, ¿no? Por nuestro Facebook. Así es. Las mejores partes van a estar en vivo. Claro que sí. Y ahora pues le hemos invitado a Dieguito porque con él compartiremos esta agenda cultural. Así es. Les vamos a contar de la exposición Obras de Arte de Quito y el Ecuador de José Humberto Andrade, que se inaugura hoy en la Casa de la Cultura. ¿Qué nos puedes contar, Diego? Sí, el artista José Humberto Andrade Flor presenta la exposición Obras de Arte de Quito y el Ecuador, quien da a conocer a la comunidad nacional e internacional lo que Quito, capital de la República del Ecuador, tiene como patrimonio cultural. Tanto sus monumentos, museos, iglesias, fachadas, así como las mejores obras de artistas ecuatorianos como Carlos Rodríguez, Eduardo Kingman, Pedro León Donoso, José Enrique Guerrero, entre otros, a través de rompecabezas. Esto es muy interesante, ¿no? Elaborados en cartón gris, papel adhesivo, conteniendo las imágenes de los sitios más representativos a todo color y con acabados de lujo. Él estuvo también acá, ¿no? En los micrófonos de la Rueda de la Casa de la Cultura, dándonos un poco más de detalles de esta exposición. Claro, les podemos contar que la técnica de elaboración de las obras es del rompecabezas, esencialmente sobre Quito, patrimonio cultural de la humanidad, aprovechando sus fiestas, ¿no? Y obras de reconocidos maestros de la pintura, escultura, orfebrería y demás técnicas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana asiste en la promoción y difusión nacional a través de esta exposición de las obras, a realizarse del 1 al 20 de diciembre en la Sala Miguel de Santiago de la institución. Exactamente, el 3 de diciembre, dentro de la celebración de un año más de la fundación de la ciudad de Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad, y con la participación de jóvenes estudiantes de colegios de la ciudad, se llevará el concurso público del armado de un rompecabezas. A los ganadores de los concursos se les entregará un lote de libros donados por la Presidencia de la Casa de la Cultura y un rompecabezas a su elección donado por el artista. Se van a llevar una obra, ¿no? Una obra de este artista. La exposición es el aporte de José Humberto Andrade a la conmemoración de los 483 años de la fundación de la ciudad de Quito. ¿Dónde va a ser esto, Pancho? Sí, será el 1 de diciembre, es decir, hoy, la inauguración a las 19 horas en la Sala Miguel de Santiago, que se encuentra en los museos de la casa, ¿no? Les esperamos a todos y es una exposición muy, muy interesante sobre las iglesias, los diferentes paisajes de Quito, pero en rompecabezas. Algo muy, muy interesante. Esta información ustedes también la pueden revisar en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ahí también podemos ver unas muestras de las fotos, ¿no?, de los rompecabezas que se mostrarán en esta exposición. Así es. También les queremos invitar nuevamente al Miski Fest, este evento que es en colaboración con la institución, que se realizará hoy a partir de las 18 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué nos puedes contar, Diego? Exactamente, este es un evento que se ha venido organizando ya desde hace algún tiempo para la gente que gusta mucho de la música electrónica, de la fusión, de estos nuevos géneros. Bueno, esto es una celebración de la identidad ecuatoriana, además a través de la fusión de música indígena y electrónica, llamada el Miski Fest 2. Inicia hoy en la Casa de la Cultura, en el Ágora de la Casa de la Cultura. Así es. Así lo anunció Atahualpa, el organizador de la jornada y productor musical del evento, quien enfatizó que se trata de un show que recuerda la resistencia de Rumiñahui frente a la invasión española. Es la idea un poco de este festival, rescatar las tradiciones autóctonas, ¿no?, de nuestros pueblos por acá. Y nosotros acá hemos estado escuchando durante estos días entrevistas y música de los DJs que van a presentarse en este Mixquic Fest. Uh-huh. Y son realmente propuestas bastante interesantes. Es una fusión, como lo decíamos, de música tradicional ecuatoriana, de ritmos ecuatorianos, adaptados también con instrumentos actuales, con sintetizadores, efectos. Realmente, de lo que yo pude haber escuchado, me parece bastante interesante. Y una propuesta visual también, porque es la música con visuales, ¿no? Muy, además, muy interesante. Este evento son 8 horas de festival, en lo que los artistas harán fusiones de techno, trance, house con ritmos locales como el San Juanito, la bomba del chote, el albazo, el yarabí y otros. Esto explicó Atahualpa, un DJ que estará presente en el concierto. Es así que el evento comienza a las 18 horas y cuenta con talentos reconocidos como Mateo Kigman, Marco Pinteiro, Andrés Machín, Kisoxis, Señales Tahuapaca, Taita Machín, Lascivia Bohemia, Fidel El Jury, Cosmicat y Carolina Arroba. La escenografía estará a cargo de Isabel Páez, artista multimedia, quien expuso su trabajo en la Fiesta de la Luz del 2017 con su instalación en la Basílica de Quito. Muy interesante esto, ¿no? Definitivamente. Bueno, nos hablaban un poco de dónde venía la palabra Mixquic, de dónde habían tomado el nombre para este festival, y nos comentaban que es una palabra del vocablo quichua, como nosotros ya debemos haber escuchado, que significa dulce, y el fest obviamente representa al festival. Esto lo escogieron como una sátira al racismo, porque la tripa Mixquic, una de las comidas más ricas, es conocida como el chicle del hongo, dicen ellos, ¿no? Muy interesante. Por lo cual, también identifica su estilo como electrolongo, en un sentido positivo. En este sentido, longo significa joven. Lamentablemente la sociedad lo usa en un aspecto peyorativo, pero no debe ser así, somos longos y orgullosos, dice el organizador del evento. La fusión de los ritmos contemporáneos con música ancestral es una tendencia que se va a potenciar en Ecuador con talentos como Nicola Cruz, Mateo Kingman, Andes Music Machine y el mismo Atahualpa, quien descubrió la fusión de ritmos amazónicos y contemporáneos cuando vivió en Brasil. Sí, es así que él nos dice que recién regresado a Ecuador hace 2 años, pues se dio cuenta de que hay mucho espacio para trabajar en este género a nivel local. El próximo año dice que irá de gira por Europa con Kisoxis. Esta información nosotros la extraímos de la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de El Telégrafo, donde pueden ustedes también encontrar esta información. Acabamos de recibir una llamada también a través del 2220-966, los amigos que nos escuchan en la radio de la Casa de la Cultura, para pedirnos información de los eventos que se están dando en la Cinemateca Nacional del Ecuador. Exactamente, estamos revisando ahora cuál es la cartelera que tenemos, y como ustedes saben, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca cada mes nos trae diferentes sorpresas. En esta ocasión lo que nos está proponiendo es el cine catalán. Uh-huh. Vamos a revisar exactamente cuál es la programación que tenemos para compartirla con ustedes. Mientras tanto, queremos recordarles, ¿no?, lo que estábamos conversando hace unos minutos de lo que tiene planeado la Radio de la Casa de la Cultura, y más que nada este espacio de la Rabiela, para el día 5 de diciembre compartir con nuestros oyentes, nuestros amigos de la radio, el evento de las fiestas de Quito. Tenemos ya la información que nos estaban solicitando de la Cinemateca Nacional y de las funciones que tenemos programadas para este fin de semana. Sí, tenemos el cine catalán, como les decíamos, con películas como Hija de Laguna, Tierra de Mujeres, entre otras, ¿no? Las horas, generalmente las películas se proyectan a las 17 horas y 19 horas 30, ¿no? Sí, continuamos revisando un poco la agenda. Les queremos hacer esta invitación mientras revisamos los horarios de las películas. Queremos agradecer a nuestra amiga oyente, y precisamente en atención a su solicitud, ahora estamos revisando los horarios, qué películas. Ustedes saben que la Cinemateca tiene sus puertas abiertas, son entradas libres, entrada gratuita, y por lo tanto, pues ahora estamos revisando un poquito más y enseguida vamos a seguir con estos eventos por los que usted ha llamado. Gracias, gracias su gentileza. Mientras tanto, también tenemos más información. Realmente por las fiestas de Quito se proponen, se promueven diversos eventos, ¿no? En la Casa de la Cultura y el Ballet Nacional del Ecuador tiene también programado la presentación de la obra La Belmonte. Eso es en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el día domingo 3 de diciembre de este año a las 11 de la mañana. Este es un evento gratuito con invitación. Muchas personas ya se han acercado aquí a la radio de la Casa de la Cultura para solicitar sus invitaciones. Un evento bastante interesante este de La Belmonte, que habla mucho de las tradiciones, de los personajes, de todas estas cosas que están en torno a las fiestas y a las tradiciones quiteñas, ¿no? Y tenemos estos pases para que los retiren aquí en la casa, ¿no? En la radio de la casa. Hoy hasta las 20 horas y mañana de 9 a 17 horas. Una obra muy importante que presenta el Ballet Nacional. Estamos entrando justamente al Facebook de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella para conocer la cartelera que nos tienen dispuesta para hoy. Como les contábamos, vamos a revisar justamente lo que se presenta hoy. Sí, bueno, a las personas también que nos escuchan y que nos siguen por las redes sociales, les sugerimos, para mayor información también, revisar en el Facebook la Cinemateca Nacional del Ecuador Ulises Estrella. Ustedes digitan en el buscador Cinemateca Nacional del Ecuador Ulises Estrella y ahí se les va a desplegar toda la agenda, toda la información que nos comparte nuestra Cinemateca. Sí. Por favor, bueno, Bachita, cuéntanos. Claro, seguimos nosotros con más de La Rayuela cuando son... ya tenemos las 11 de la mañana con 30 minutos. 11 de la mañana con 30 minutos. Le rogamos paciencia a nuestra querida amiga oyente. Estamos en la búsqueda exacta de qué hay para hoy. Uh-huh. Y ya se lo decimos antes de terminar el programa. También les recordamos que el Éxodo del Yangana, pues se presenta esta noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura con la dirección del maestro Antonio Ordóñez, ¿no? Esto basado en una obra emblemática, ciertamente, del escritor Ángel Felicísimo Rojas. Vamos a hacer una pausa y al retornar, pues tenemos información para ustedes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Cabaquito! Mishki Fest 2, 1 de diciembre. Ahora, Casa de la Cultura, con el auspicio de Mejor Sonido. Su sonido. Su historia. Amigos y amigas, le invitamos al concierto del año. Al 12º Festival del Requinto en homenaje a Homero Hidrobo. Este concierto se vestirá de gala y se llevará a cabo el viernes 1 de diciembre de este año. Sala de conciertos Casa de la Música, 20 horas. Estarán presentes los mejores exponentes de este instrumento. De Colombia, Anderson Burbano. De Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Víctor Armijos. Y Mario Andrés Gutiérrez. ¡Los esperamos! ¡Y que viva Quito! Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. El mayor porcentaje de abusadores sexuales son personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes.

No te preocupes. No es dinero lo que quiero. A manera de pago, me entregarás tu alma. Cantuña veía imposible terminar la obra y pensativo reflexionaba. ¿Qué hago? Le doy mi alma. Bueno, pues, total, después de muerto, no importa. Acepto. Pero eso sí, no debe faltar ni una sola piedra antes del toque de Ave María. O el trato se anula. De acuerdo, Cantuña. Así será. Firmaron el contrato y lo sellaron con sangre. Y entonces, miles de diablitos se apresuraron a trabajar. Unos cortaban y daban forma a las piedras. Otros las colocaban y la gran obra seguía avanzando aceleradamente a medida que el tiempo pasaba. Se acercaba ya el Ave María y la obra estaba terminada. Cantuña se sentó desconsolado y muerto de miedo sobre un muro. ¿Y cuál no sería su alegría al descubrir que allí faltaba una piedra, justo en el momento en que tocaba el Ave María? ¡Me salvé! ¡Aquí falta una piedra! De esta extraña manera, Cantuña logró salvar su alma, y el diablo, muy enojado, desapareció entre las sombras. El indio Cantuña quedó muy feliz, pero además de salvar su alma, había ganado un buen dinero con la construcción de la obra. El imponente atrio de San Francisco continúa allí, en la plaza del mismo nombre en Quito, como testigo frío y silencioso del pacto de Cantuña con el diablo. Esta leyenda se ha repetido de boca en boca a través de los tiempos. Alguien dirá, solo es una leyenda, pero lo que no conocían algunos quiteños es que existen hechos reales en torno a esta historia. ¿Qué de lo que acabamos de escuchar será mito y qué verdad? Me entregarás tu alma. Bueno, amigos, son las 11:40 en punto. Seguimos aquí en La Rayuela y contestando a la inquietud de una amiga que nos llamó hace un momento. Hoy tenemos la 12ª muestra de cine catalán en la sala de cine Alfredo Pareja Discanseco. Continuamos con las películas a las 17:00 El silencio antes de Bach y a las 19:30 53 días de invierno. ¿Qué nos puedes contar de la primera película, Diego? Sí, exactamente, estábamos revisando la información en la radio de la Casa de la Cultura y ahí tenemos detallado el cronograma y las proyecciones que tenemos para este festival del cine catalán. El silencio de Bach es una película del año 2007 con una duración de 102 minutos. Se considera una aproximación a la música, así como a las disciplinas y oficios que la rodean a través de la obra de Johann Sebastian Bach, del músico universal, ¿no? Así es, y a las 19:30 se proyectará 53 días de invierno, de Judith Colel, del año 2006, con una duración de 91 minutos, en la cual tres personajes se encuentran una noche de invierno en una parada de autobús y presencian el abandono de un perro. Mila es una profesora que ha estado un año de baja tras sufrir una agresión por parte de un alumno. Celso, un guardia jurado casado, padre de un hijo y con graves problemas económicos, está a punto de enterarse de que va a ser padre otra vez. Valeria es una estudiante de violonchelo con una turbia relación familiar y amorosa. Son tres personajes a la deriva que tendrán que enfrentarse a sus miedos y frustraciones y tomar decisiones que cambian su vida. Eso con respecto a las películas que se proyectarán el día de hoy en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Y también tenemos el día sábado, el día de mañana, sábado 2 de diciembre, la proyección de la película El Coronel Maciá a las 16 horas, a las 18 horas con 30, 6 y media de la tarde, La Leyenda del Tiempo. También habrá un foro posterior con Andrés Cornejo. El domingo 3 también tenemos otras proyecciones. Así es, a las 16 horas se proyectará Desde que bailas. Y luego habrá un foro con el director Álvaro Torrelli. Y a las 18:30, El Silencio antes de Bach. Esta es entonces, amigos, la programación que tenemos en la Cinemateca para este fin de semana. Interesantes propuestas con respecto al cine catalán. Diego y Pancho, hay una agenda igualmente interesante por las fiestas de Quito, tal cual, que ya pues han sido organizadas por el municipio de Quito en varios sitios, ¿no? Ustedes están un poco más jóvenes. Por ejemplo, me decía Francisco, yo me voy a Juanes. Así es. Pero nosotros queremos darles otras opciones también a nuestras amigas, amigos oyentes, a ver, ¿a dónde queremos ir? Ahí están. Sí, les contamos que la Plaza Cívica de Quitumbe recibe a uno de los megaconciertos de las fiestas de Quito, ¿no? El protagonismo estará a cargo del cantante venezolano Nacho. Quitonía 2017, Diego. Este es en el festival este Quitonía, que ya es más o menos una tradición en las fiestas de nuestra querida capital. Un evento musical inspirado en la alegría, la cultura, el arte de los ecuatorianos y extranjeros en un marco de unidad y diversión. Están invitados el más querido, como se conoce al cantante, Gerardo Morán, que será la cuota ecuatoriana en el gran concierto en el sur de la ciudad. También estarán invitados la Orquesta Guayacán desde Colombia, los famosos intérpretes de Oiga, Mire, Vea, y como plato fuerte, ¿no?, como fondo, el venezolano Nacho, este cantante de pop urbano, reggaetón, muy reconocido, que en los últimos años también ha ganado muchísimo protagonismo. Además que tiene unos videos bastante, a mi forma de ver, bastante bien producidos, bastante bien hechos. Entonces, esta es una de las propuestas también que nos da las fiestas de Quito con la organización de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito para que disfrutemos en el sur de la ciudad. Hoy a partir de las 18 horas en Quitumbe, ¿no? ¿Qué más les...? ¿Sí? El día lunes, obviamente. Seguimos nosotros en trabajo normal, según las autoridades. El único día que habría descanso, digamos, sería el día 6, ¿no? Y luego, pues, volvemos al trabajo normal, porque es una fiesta local, más bien, ¿no? ¿Es así, chicos? Sí, exactamente. El 6, ¿no? Hasta lo último que pudimos nosotros conocer, el día 6 es el que se mantendría. En un inicio se había pensado que era el 8, como estaba programado en los feriados del año. Después, por solicitud del alcalde, se había dispuesto que sea el 6. En un inicio, claro, también se quería que sea el 6 y el 8, pero... Y si es posible 6, 7, 8... Claro. Un megapuente por las fiestas. Pero bueno, quedamos en que era el 6, ¿no? Y que no hay ser tan vaguitos, que trabajemos sí, nomás. Sí, sí. Y hay el tiempo también justo para festejar sí, a la capital. Y además que pues no faltará oportunidad para hacer turismo, para echarnos pues una descansadita más larga. Uh-huh. Hemos tenido algunos feriados, así es que... también hay que hacer producir a esta ciudad, porque es una manera de apoyar al país entero, ¿no? Claro. Así es que no nos quejemos muchos. Después del 6 venimos a trabajar con la misma gana. Exactamente, y tenemos el fin de semana, ¿no? Tenemos ¿Ah, sí? hoy la noche, el sábado y el domingo algunos eventos. ¿Qué eventos? Justamente exacto. El día sábado 2 de diciembre continúa estos festivales de las celebraciones de las fiestas de Quito. Es así que el festival Nuestra Música, Fiesta en la Plaza, contará con 4 orquestas que se unen para celebrar a Quito en una fiesta llena de música, baile y alegría para toda la familia. La tradición y la vanguardia serán parte de este evento, integrado por el legado de 70 años de vida artística de la banda orquesta Santa Marianita del Empedrado, la experiencia sobre escenarios de Azuquito Orquesta, la innovación musical mestiza de Papaya Dada y la original salsa quiteña de La Mala Maña. Este también es un cartel bastante interesante, una fusión, vemos, ¿no?, de música tradicional, como la música ya que la gente identifica mucho en las fiestas de Quito, que es la música de banda, de las Santa Marianita del Empedrado. Esta propuesta también que hace la papaya dada con estas fusiones así interesantes de música contemporánea con la cumbia tradicional también. ¿Cómo es? La chicha radiactiva es lo que es. Chicha radiactiva, interesante. Así es como ellos. O sea, taspa rap. No, así es como ellos se han autodenominado, ¿no? Los papaya dada, la chicha radioactiva. Y también La mala maña, que es una propuesta de salsa. Salsa hecha en Quito. Qué chévere. Entonces esto también, esto es el sábado 2 de diciembre en la Plaza del Teatro a las 7 de la noche, igual con acceso libre. Todos son eventos con acceso libre. Nosotros queremos invitar a todos nuestros amigos. Les decíamos, el día 5 nosotros nos hemos imaginado, y pues con la colaboración de todos los compañeros que hacen La Rayuela, hemos invitado a una partida de 40. Pues Diego, te queremos contar que el resultado, la acogida ha sido maravillosa. Vamos a tener música, vamos a tener cachos. Por supuesto, uno de nuestros amigos oyentes que se suma a esto es don Enrique Bolaños, un buen cuarentero, contador de cachos, y estará con nosotros Patricio Robalino, su guitarra también. Nuestro amigo del Consejo Provincial de Pichincha, Patricio Robalino, y nuestro compañero Edward Moyano, sí. Van a estar con nosotros, y claro, estarán las voces del Ecuador, y está por confirmar arpas del Ecuador también, que estarán con nosotros toda esta mañana, por supuesto. Excelente para celebrar aquí. Pancho Torres, nuestra querida Paola Yambay, Vicente Moya. Obviamente nuestra estimada y querida Bachita. Totalmente. Aquí estamos, claro, todos en grupo, claro que se sí. Se siente ya, ¿no? En las puertas de las fiestas de Quito, se siente en toda la ciudad, el ambiente. Como ayer decíamos, esta actividad del 40 es una forma también de identidad, de tradición y por supuesto de interculturalidad, ¿no? Entonces con estos conceptos hemos querido también que la radio se haga presente y... creo que vamos a estar realmente complacidos con todos y con todos ustedes. Claro. Si hay alguien que quiera sumarse a este festejo, es la casa de ustedes. Por supuesto. ¿Saben una cosa? Pues estamos ya cerrando nuestro programa el día de hoy, amigas, amigos, con un abrazo grande, grandísimo para todos ustedes. Un saludo a Panchito Viracocha, que está por acá también. Y les recordamos, sí, que viva Quito. Tomémonos un traguito si fuera el caso, un canelacito, pero mucho cuidado. Es el último traguito, el peligroso, ¿no, Panchito? Así es. Es ese que puede dañarnos para siempre la vida. Sí, tratar de designar a algún compañero, algún amigo, algún familiar que cuide del grupo, por así decir. Así es. Que él tome un poquito menos de ella y nos lleve a la casa o nos guíe para tomar un taxi si ya nos pasamos de algún traguito, alguna copa, ¿no? Y todos nos cuidemos. Recordemos que en casita nos esperan nuestros hijos, nuestra familia. Entonces, no estamos solos. Tenemos muchas cosas todavía pendientes por hacer y por qué vivir. ¿Querías decir algo, chicos? Sí, hacer una última invitación, ¿no? Pancho nos tenía también una agenda que nos comparte el Distrito Metropolitano de Quito con respecto al día domingo, porque las fiestas continúan el día domingo. Así es. Es una velada con este artista muy premiado a nivel regional, ¿no? Juanes. Quitonía 2017 es un evento musical inspirado en alegría, la cultura, el arte de ecuatorianos y extranjeros en un marco de unidad y diversión. Es así que en este evento se presentarán la balada de Pancho Terán, el rap de Guanaco MC, la música tropical de la Sonora Dinamita. Calentarán el ambiente de este gran concierto de las fiestas de Quito, que se proponen al norte de la ciudad, en la Carolina. Ay, la Carolina, ¿qué hora va a ser? Va a ser a las 17 horas. Todos me gustan, pero como el target mío es otro, yo quiero ir a bailar con la Sonora, Dinamita. Justamente, van a estar presentes. Yo he tenido el gusto de ver a la Sonora Dinamita en vivo. Un show, ¿no? Y realmente es un show lleno de energía, con esos recuerdos también, con esas canciones tradicionales. Además, Juanes, ¿no? Como nos decía. Claro que Francisco, sí. Francisco, un artista reconocido. Guanaco, música urbana. Seria, claro. Panchito Terán, con sus baladas, su rock ahí, chévere. Tremendo evento. Buen cartel. Invitamos a la gente a todos estos eventos, ¿no? Oigan, y como decimos siempre, ¿no? Estos eventos masivos, protejámonos unos a otros, porque en este es donde se ponen más pilas que siempre los que sabemos, ¿no? Cuidado su cartera, cuidado su teléfono. Totalmente. Y claro, protejámonos entre los que sí queremos la vida, sí queremos el respeto entre unos y otros. Entonces, en estas fiestas de Quito, hagamos minga todos por la seguridad del que está al lado nuestro. ¿Qué les parece? Sí. Y por supuesto también recordarles que el tráfico nos resulta un poco complicado, las personas que nos transportamos en automóviles, es preferible dejarlos en la casa, movilizarnos con amigos, si es que es posible, en el transporte público, en taxis, inclusive, como lo decía nuestra querida Beatriz, por el supuesto de que nos vayamos a tomar un traguito o se nos vaya a ir un poco más. Entonces, para evitar problemas, tratar de tomar estas consideraciones. Así es, y les recordamos también que la obra Lave el Monte, a cargo del Ballet Nacional de Ecuador, se presentará este domingo 3 de diciembre a las 11 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Será un evento gratuito, pero con invitación, hasta llenar aforo. Es así que el ballet nos ha hecho llegar varias invitaciones para que la gente retire aquí en la radio de la casa. Hoy hasta las 8 de la noche y mañana de 9 a 17 horas. Pueden retirar sus pases, por favor, para esta gran obra del ballet, ¿no? Con el apoyo de la Casa de la Cultura, El Éxodo del Yangana, basada en la obra del ecuatoriano Ángel Felicísimo Rojas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Estamos todos invitados. ¿Y qué nos dices de Mixki Fest? Y con eso terminamos. Sí, ya les comentamos hace unos minutos, les comentamos de que el Mixki Fest se realizará el día de hoy en la obra de la Casa de la Cultura, con la presentación de varios DJs que nos traen una propuesta interesante entre fusión de música electrónica y con los ritmos tradicionales ecuatorianos. Hemos llegado ya al final de la rayuela, nos Así separan es. 6 minutos del mediodía, y recordarles igual, antes de despedirnos, que disfruten de estas fiestas de Quito, que lo hagan en familia, que lo hagan con sus amigos, que nos cuidemos los unos a los otros. Y nada más, tenemos una canción también que nos habían preparado por allá. Gracias a Paola Ayambay su trabajo, gracias a su colaboración, a Pancho Viracocha, que está también afuera, Panchito Torres, gracias siempre. Y estamos, es la primera semana de trabajo junto con Pancho, pero ha sido muy grato. Gracias igualmente, mil gracias. Perfecto. Dieguito, incorporado totalmente. Siempre apoyándonos aquí, compañero de la radio. Un abrazo grande, Diego. Igual a ustedes. Hasta el día lunes. Muchas gracias, su sintonía. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. No hay corazón como el mío, linda, para amar, que suplica ya por las penas lindas que me da. Corazón como el río, linda, para amar, que suplica ya con las penas lindas que le da. Dale que dale, dale nomás, y ya mañana no me verás. Eso te digo por ser tu amigo, lo que es conmigo, dale nomás. Es que tienes unos ojos lindos como el sol, y que me miran linda con amor. Que tienes unos ojos lindos como el sol, y me miran linda con amor. Esos tus ojos cierran nomás, que estos cerrados me gustan más. Esos tus ojos cierran nomás, que por tres tenes me gustan más. 25 limones viene una rama, y amanece en 50 por la mañana, y amanece en 50. Toma, toma, que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal. Ay, a la una, y a las dos, y a las tres de la mañana, dame caldo de gallina, que se me hace toda gana, anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Dame caldo de gallina, que se me hace toda gana, anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Apostemos que me caso y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer. Apostemos, apostemos, apostemos.